noche entera, mueve sus caderas como una fiera, tiene el pelo rubio como una sirena, y sus lindos ojos son dos estrellas. Amor trigueño, corre por sus venas, un latir de salsa en su seno se va. Amor trigueño, corre por sus venas, cuando el agua y la veje el alma entera. Amor trigueño, corre por sus venas, un latir de salsa en su seno se va. Amor trigueño, corre por sus venas, cuando el agua y la veje el alma entera. ¡Epa! We'll be right back.